Sonaire. El gobierno de la República impulsa el aprovechamiento de fuentes alternas de energía utilizando la más avanzada tecnología. Por ello, el día de hoy se inaugura la central eólica La Venta 2 de la CFE, que aprovecha la fuerza del viento para generar electricidad. Comprometido con el cuidado del medio ambiente y el uso de energías renovables, el gobierno federal trabaja en la construcción de un México mejor. ¿Progreso? Solo para los dueños y los grandes comerciantes. ¿A nosotros en qué nos beneficia? Pues nos van a traer empleos y oportunidades para mejorar. Pues sí, comadre, pero solo por unos meses. Aparte les quitarán las tierras a nuestros hermanos y no podremos cultivar, se nos acabarán nuestros ríos. Entonces, comadre, no está tan bueno como lo pintan. Sí, comadre, nos los pintan muy bonito. Solo nos quieren quitar nuestros recursos y dividir a la comunidad. No, pues qué bueno que me lo dices, porque yo estaba bien convencida. Le voy a comentar a tu compadre, porque él también estaba bien convencido de que todo esto era para mejor. Ándele, comadre. Cuídese y me saluda al compadre. Las grandes transnacionales, con el fin de seguir sus intereses económicos, explotan nuestros recursos naturales y asesinan a los pueblos que se resisten a su falsa visión de progreso. Las comunidades tienen el derecho de ser informados y decidir sobre sus recursos y territorio.